te vuelve. La voz original, Daniel Cardoso. Y el que le quepa el saco, que se lo ponga, ¿eh? No hay problema. Si ya no voy a estar contigo, te deseo lo mejor. Si yo no soy lo que has querido, es mejor decir adiós. Voy a dejar en el recuerdo los momentos de placer. Voy a dejar en el olvido cuando me hiciste padecer. Si ya no voy a estar contigo, hoy te doy tu libertad. Con esta noche por testigo, me marcho sin mirar atrás. De mí no habrá ningún lamento, ninguna injuria para ti. Te guardaré en mi pensamiento, deseándote que seas feliz. Me está doliendo dejarte, sé que no voy a olvidarte. No logré llenar tu nido, te he dejado en el olvido, sé que yo soy el culpable. Que yo soy.